Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta oportunidad me acompañan unos amigos muy especiales, los Charitles, que me van a contar un poco de la música que están tocando, del hecho de tocar en las plazas, de tocar en las calles, de hacer parte a la gente del paisaje urbano, de vivírselo de otra forma. Y les doy la bienvenida. Bienvenidos al espacio. ¡Woo! ¡Charitles! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí en Cronco TV vamos a ver también sus videos y van a salir todos sus datos de contacto con su Facebook y todo. Preséntense ustedes mismos, por favor. Bueno, yo me llamo Pablo. Antes me llamaba John, pero ahora me llamo Pablo Lennon. Bueno, yo soy Antonio Starr. Mi antiguo nombre era Ringo. Hola, yo soy Alejandro y antiguamente era George Harrison. Muy bien. ¿Desde cuándo empezaron a tocar? ¿Cuándo se armaron como un grupo? Bueno, fue en el año 1958, hace mucho tiempo atrás. Ajá. Fue un día en que yo estaba tocando en una presentación. Oh, yeah. Cuando me conocí con mi amigo Paul McCartney. No vino esta vez Paul McCartney. No vino Paul. Sí, bueno, un amigo. Eso fue en hace mucho tiempo, sí. La historia actual de cuando nos juntamos a tocar hoy en día fue en diciembre. Nosotros ya veníamos juntándonos, tocábamos canciones, pero fue en diciembre cuando tomamos la decisión de formar una banda y empezar a ganar lucas a través de ese proyecto, que fue la idea de por qué salimos a la calle. ¿Y qué experiencia ha sacado el limpio de tocar en la calle, de irse moviendo por la ciudad? No ha tocado distintas situaciones, pero lo que más prima es el entusiasmo de la gente. El entusiasmo de la gente y lo bueno es que, como claro, ofrecemos esta música, entonces llegan los fanáticos y se quedan. Se quedan ahí. Entonces se mantiene ahí un círculo de gente que nos apoya, sugieren temas, entonces empieza a haber interacción. Pero no solamente de gente, sino también de animales. Claro. Sí, sí, perritos. Perros se acercan mucho. Perrito. Sí, son los más cariñosos. Sí. Exactamente. Y la paloma que hoy día nos estuvo escuchando. Y esa paloma maravillosa. Sí. Dos palomitas maravillosas. Todo tipo de fauna que rodea a Charitles. Charitles ama los animales y los animales aman a Charitles. Sí. Sí, fui testigo como un perrito se puso en el bolso de la propiedad. En el bolso, porque él quería irse con Charitles. Sí. Quería ser parte de... Quería venir a la entrevista. Oye, bueno, tengo que decir que estamos comiendo. Estamos auspiciados por desde mi cocina a tu casa. Rico pancito. Exquisito pan. Y decirles también que nunca había escuchado a los Beatles tocar en vivo Tomorrow Never Knows. Para mí fue un honor escuchar un trozo del tema. Los grupos que hacen tributo a los Beatles, que no es el caso de usted, nunca la tocan. Es como bien raro, no, eso. Verdad, es bien loco. No, la gente no hace tributo a esas canciones que hicimos en esa época. O sea, esa canción en particular, ¿cómo se llama? Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, recuerda que tú la compusiste, Pablo Lennon. Hace mucho tiempo, como hace la memoria 50 de años atrás. Qué terrible. Sí, es que he envejecido un poco. ¿Y tratan como de moverse o siempre están como en la faceta más clásica de ustedes? Tratamos de combinar. Nosotros queremos llegar al máximo público posible, entonces vamos a los clásicos, pero también queremos ir al fanático, ese que se da cuenta de que el acorde, que se da cuenta del detalle y quiere escuchar el tema que nadie más quiere escuchar. Entonces por eso también están esos temas. Está temas del Revolver, que no son los más conocidos, como Tomorrow Never Knows, Cheesehead también. Y entonces es como para darnos un gusto también nosotros de tocar esos temas. Ajá. Y también de buscar a ese fanático, llegar a ese fanático, el más aguja. ¿Y están conformes con la ejecución realizada hoy día ante sus fanáticos de la Plaza Ñuñoa? Fue bien bonito, sí. Sí, estuvo bueno. El sonido también. Tocar con lluvia. Sí. Una experiencia nueva. ¿En qué lugares están tocando comúnmente o siempre es un lugar nuevo? Siempre es un lugar nuevo, pero ahí siempre se van repitiendo algunos escenarios, como por ejemplo el Metro Santa Lucía. Nueva York con Alameda también. Exactamente. Plaza Perú en Isidora Goyenechea. Ajá. Toda Lava, La Pumanque también hemos ido a tocar, claro. La Pumanque. Se entiende nuestro español, hemos practicado mucho el español. Se entiende un poquito. Sí. Qué bueno. A poquito. Perfecto. Bueno, también tuvimos en diciembre una mini gira. Estuvimos tocando por Valparaíso, Viña del Mar y Reñaca. Estuvimos tocando. Bonitos lugares de Chile. Bonitos lugares de Chile. Como Cherritos Playero. Cherritos, sí. Andábamos al estilo Beach Boys. Ya, buenísimo. Era una mezcla, son nuestros amigos también. Oh. Beach Boys. Oye, ¿y claro. siempre ustedes se conocieron de hace mucho tiempo o se conocieron hace un par de años? Y bueno, no, como la en Liverpool. En Liverpool nos conocimos en el colegio, pero así como cómo nos reencontramos. Sí, exacto, claro, eso, cómo nos reencontramos. Recuerda que estábamos en una obra de Oliver Twist. Sí, yo por ejemplo en el caso con Alejandro Harrison y yo, Pablo Lenón, nos conocimos en actuando en un musical que se organizó con la Municipalidad de Vitacura. Ajá, el año antepasado, ¿no? El 2014. Y ahí participamos, de hecho el Alejandro fue uno de los protagonistas de la obra. A Bill Sykes. Le tocó ser el malo de la película, del musical. Ajá. Y yo era un personaje un poco secundario, era el dueño de la taberna. Y bueno, y ahí nos fuimos haciendo amigos, po. Ajá. Tú llegaste con una polera de los Beatles y dije yo, ¡ah! Ajá. Y ahí se enganchamos. Sí. Hicimos ojitos, tiramos besitos. Yo le cargué la VIP. ¿Ah? ¿Me cargaste la VIP? Sí, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Pensé que no. Está quedando grabado. Holy moly. Pero y con Antonio, yo lo conocí en otra ocasión cuando formamos un grupo de rock. De hecho, ellos me invitaron a participar en su grupo y ahí fue donde yo conocí. Teníamos un amigo en común con Pablo. Ah. Y entonces, y Pablo tocó el bajo para la banda. Y después, bueno, nos encontramos muy de vez en cuando, empezamos a hacer las juntas Beatles, nos juntamos hartos fanáticos de los Beatles, y ahí empezó como a modo de juego, esto de tocar los temas, nuestros antiguos temas, qué sé yo, hasta que un día en el Charro de Oro, que es un restaurante donde trabaja Pablo, él nos invitó. Pablo Lennon. Pablo Lennon nos invitó a tocar para allá y que hiciéramos temas... nuestros antiguos temas. Entonces, ahí se nos ocurrió el nombre también. Sí, de hecho a ti se te ocurrió porque todo era Idols. Empezamos claro. Todas las cosas terminaban con Idols. Cigarritos, Pancitos, sí, Miel Idols. Amiguitos. Entonces, claro. Entonces, como oye, ya ahora los Beatles y estábamos en el Charro de Oro. Ya vamos a llamar los Charritos. Después le pusimos los The Charritos porque era. Si sea más charro y también tenga la parte anglo. Entonces, los de charro. Y así que. Buenísimo. ¿Nunca han tocado vestidos de charro? Es un proyecto. Es buena idea, pero, eso sí, un proyecto. Sí. Con sombreros al menos. Claro. Sería una buena idea. Oye, ¿y es cierto lo de la gira con México? Pues todo el mundo, sí, es verdad. De hecho, estamos cotizando autos. Estuvimos hablando con la gente de la que organiza el festival Semana Beatles en Buenos Aires. Le mandamos nuestro material y le gustó harto y nos dejaron invitados para la final del concurso que es en diciembre. Yeah. Nosotros ya teníamos ganas de viajar, de hecho un plan que tuvimos en la mitad de año fue que teníamos ganas de ir a Río de Janeiro y volver. Íbamos tocando de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, llegar hasta arriba y después nos íbamos a tomar un bus y íbamos a volver. Y me imagino que todo eso lo van a documentar de alguna forma, ¿no? Sí, para los fanáticos. Vamos con cámaras, sí. Vamos mandando videos por Facebook. Minuto a minuto. Ustedes tienen eso de... Sí. Blackbird singing in the dark night. Jake is breaking with me. Está todo sincronizado. Está todo. Buenísimo. Oye, ¿les puedo pedir que canten algo a capela? Claro. ¿Le podríamos cantar el cumpleaños feliz o...? Ah. No sé, como... ¿El hagamos el Noble Man? ¿Lo hago arriba? Ahí va. 1, 2, 3... He's a real nowhere lad, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Bien, salió perfecto. Qué bueno. Solo los Beatles podrían derramar miel y tomarla cantando en armonía. Eso solamente lo hace Tony Stark. Tony Stark. No es Tony Stark, no es el de Iron Man, es Tony Stark. Oye, ¿las sesiones Beatles pararon o las van a seguir haciendo? Las juntas de los Beatles, ¿sí?, que hacíamos antes, es que en el fondo era juntarnos, beber algún trago, un traguito, una cerveza. Y hacer lo mismo que hacemos hoy en día, pero antes lo hacíamos como de vez en cuando. Entonces hoy día, por ejemplo, una junta es una fórmula constante. Sí, claro. Hoy día fue como una junta de los Beatles, pero ahora ya somos la banda que toca, nos transformamos un poquito. Claro. Un poquito. Un poquito, bueno, sí. ¿Y tocan todos los fines de semana? No, tocamos los fines de semana, la verdad. ¿No? Solo los lunes. De 8 a 9. Sí. Sí, a veces tocamos los fines de semana, pero en matrimonios, en eventos, sí, claro, en la calle no. O sea, es raro, que no lo hemos hecho todavía, pero han salido eventos, matrimonios, cumpleaños, distintos. Es que Chavito los fines de semana descansa, pues, ¿no? Es decir, bueno, da rienda suelta a lo que son las amistades, también la vida social, que les gusta mucho a Chavito. Sí, a veces actuamos en despedidas de solteras. Eso es lo otro. Sí, pero Pablo Lennon sale de la torta. Sí, sí. Con la guitarra Ricky Baker. La guitarra Ricky Baker y los lentes redondos. Sí. Hace un. Así como esa foto de Lennon cuando se donde el nudo. Ya. Con la Yoko Ono. Igual. Ya, igual pero sale, sí la Yoko. Pero sí la Yoko. Claro. Igual que bueno. Sí. Es una. No. Una muy peculiar esa presentación. Bueno, pero. Y bueno, Charlotte tiene que vivir de algo. Tiene que hacer. Sí, hay que hacer. Hay buen ingreso para las pedidas. Sí, de hecho ha sido como la banda más lucrativa que yo he tenido, por lo menos. Vamos a tocar a la calle y nos va súper bien, nos hemos podido hacer casi un sueldo cada uno tocando a pura propina. Pura gorra. Sí. Sí. Y a la vez se suma que nosotros repartimos nuestras tarjetas de contacto y la gente nos va llamando para eventos, cumpleaños. Pues, y eso el también Facebook es un extra. Y el Instagram siempre funciona en todas las redes sociales, claro, conectadas. Claro. Charito está absolutamente conectado. Oye, y una pregunta como más difícil, ¿qué les pasó con la muerte de John Lennon? Lo que pasa es que estaba de parranda. Sí, fue una trampa que hicimos porque me acosaban mucho las fans. Entonces hicimos todo este montaje publicitario de la prensa, de periodistas. Todos creyeron que yo me había muerto, pero en verdad andaba de parranda. En realidad esas balas eran de salva. Nunca fueron balas de verdad. Y Mark Chapman es muy amigo íntimo de nosotros. Sí. O sea, todos los fanáticos pueden celebrar en este momento. Sí, Lennon está vivo. Lennon está vivo. Ya, pero por favor, no le cuenten a nadie. Ya, a los fanáticos le decimos que por favor no le cuenten a nadie. Y está en Chile, en Santiago de Chile. Sí, claro, Chile. Y vive en Santiago Centro. Claro, en el barrio Yungay. En el barrio Yungay, de ahí es Lennon. Buenísimo, exacto. O sea, Lennon está en Yungay. Exacto. Qué bacán. Lennon está en Yungay. Sí. Una canción podría ser a Lennon. Lennon está en Yungay. ¿Cómo podría ser? Oye, ¿les ha pasado antes esto que les pasó hoy día, que se metiera alguien y les dijera quiero tocar con ustedes? Sí, nos ha pasado algunas veces. ¿Te acuerdas en Viña del Mar? Una vez se acercó un tipo que tocaba la batería, que también es como un. Sí, un señor que se apoderó de la batería. ¿Se apoderó de tu batería? Se apoderó y se puso a cantar Elvis. Sí, es bien conocido ese señor. Ah, el Elvis. Que toca en la calle, toca la batería. Sí, sí, sí. En la calle, una vez en un programa le regalaron una batería. Sí. Yeah. Y él la vendió. Y volvió y le fue. O se la robaron, algo le pasó. Terrible la historia. Bueno, pero él anda con un carro de supermercado por la calle y lleva su batería arriba. Sí. Y de repente llega a una esquina y se instala la batería y se pone a tocar. Ese tipo empezó a tocar con tarros de olla. Con tapas de olla, sí, con una batería super. Y Don Francisco lo llevó a Sábado Gigante, y hizo todo un show, y tarapapá, con trompeta, el tío Valentín tocando el piano, y le regalan una batería así espectacular. Y Elvis, que se llama Elvis, llora, y la batería estuvo 2 semanas, lo fueron a entrevistar a la calle, y Elvis tocando la batería. Y a la semana siguiente van de nuevo a entrevistarlo, y le preguntan, y Elvis estaba así como un mondadiente. Entonces le dije, ¿qué pasó en la batería? Pepe Yerúa estaba en ese tiempo, entonces le dice. No la vendí. La había vendido. Entonces, ¿y cómo está tocando ahora? Y volvió a sacar otros tarros. Ah, le dijeron entonces para que le iban a regalar otra. Parece que él quería que le regalara otra. Entonces al final volvió a los tarros. Está bien, claro, es que es un sello. Es un sello, él, claro. Es un sello. Él tocaba así, quizás no necesitaba la plata. Sí, bueno, pero, él nunca se acostumbró a la batería porque era, no sabía qué hacer con el pinuno. Sonaba todo bien. Entonces claro, no sabía qué que tocar. Para él de haber sonado pésimo. Claro. Porque él está acostumbrado a otros sonidos. Entonces la olla, ahí estamos, vamos. El sonido de la olla. Claro. Claro, exactamente. Él llegó un día y se montó, le pidió al Toño si podía tocar la batería. ¿Y cómo lo hizo? Y tocó bien, y también sumó que mucha gente se acercó a mirarnos tocar. Claro. Después nos dejó el público listo para seguir tocando. Exactamente. Oye, ¿ya han tenido propuestas indecentes en tocatas en la calle? Un silencio, quizás. Yo no, por lo menos, no sé. No me acuerdo. No, hemos tenido. Yo, por lo menos, no he tenido propuestas indecentes. No, yo tampoco. O sea, nos han dejado los teléfonos, pero. Pero nunca que... tú devuelves el llamado. Claro, nosotros la llamamos y nos contestan. El número está equivocado. Sí. Oye, ¿dónde los encontramos? Aquí. Estamos justo ahora en tu casa. Sí. ¿Dónde lo encontramos? No sé, sí, pero en las redes. En las redes sociales. En YouTube. Tenemos un canal de YouTube, Los Tacharritos. Ah, sí. Nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos una fanpage que es Los Tacharritos. Y tenemos un perfil también de Facebook. Se llama Tacharritos Perfil Lleno. Un perfil. Claro, perfil. También. Hay dos perfiles. ¿No? ¿Hay dos? ¿Por qué no? Dos? Hay uno. Hay un perfil y hay una fanpage. Ah, uno es fanpage. Uno, claro, y uno es fanpage. Perfil lleno. Y uno está lleno. Uno está casi lleno, que ya sería el perfil lleno. Ah, casi, pero hay que poner entonces casi lleno. Perfil lleno igual. Perfil casi lleno. Para asegurarse. No, está lleno. Perfil está lleno la base. Cuando uno dice casi lleno, entonces, ¿para qué lo voy a agregar? ¿Para qué voy a agregar? Porque sí, ya está lleno, así me van a rechazar. Voy a poner casi lleno, solo faltas casi lleno. Tú. Sí. Sí. Eso, exactamente. Ya. Oye, buenísima idea. Tiene muy buena idea. Muy buena idea. De Yungay, una. Sí. Nada más con nosotros. A de community manager. Yes. Oye, community manager. Increíble, qué creatividad. Sí. Bueno, y está, bueno, está la fanpage y tenemos Instagram. Instagram, ah, Instagram también lo pueden enviar. ¿Suben solamente fotos del momento de tocar o fotos también en la privacidad de su vida? A veces mostramos un poquito de la privacidad. Sí, desayunando con Charritos. Pa. Yeah. Selfie, la subimos. Saliendo de la ducha. Claro. Charritos, claro. La cortina. Claro, saliendo de la torta, pum. Saliendo de la torta. Eso no, es verdad, ¿cierto? No. Lo de la torta, no. Que sería sí, increíble. Hoy yo tengo una anécdota muy querida. De hecho, me voy a dar el lujo de hacer una petición. Cuando yo tenía como 15 años, John, o sea, Pablo, para un cumpleaños mío, me regaló un dibujo. ¿Sí? Sí, de Lucy in the Sky with Diamonds. Oh, y estaba Lucy in the Sky with Diamonds. Wow. Lo hizo tu hijo. Sí, yo se lo regalé después a Maca, pero ese dibujo con los cambios de casa desapareció y si algún día puede volver, ¿ya? Para mí sería increíble ponerlo en mi living. Fue increíble ese dibujo. Si quieres te puedo dibujar otro parecido. Hay que hablar con Julián. Julián, sí. No, hacen dibujos. Es que acá es Julián. Sí, dibujamos mucho con los charritos, todos. Bueno, somos dibujantes, de hecho. Pero no iba mal como dibujante y nos dedicamos a la música. No, el dibujante, yo dibujo bien, yo Harrison dibuja bien. Nico también dibuja, ¿no? Nico no dibuja. Hoy falta Nico, uno, ¿cierto? Nico McCartney. Sí. Él no pudo venir, lo invitaron a ser jurado de una, ¿cómo se dice? Estaba con Heather. Un concurso de bellezas. Ah, sí. Fue de jurado. De jurado, sí. Bueno, le mandamos toda jurado la mejor vibra. Sí, que le vaya bien, ojalá que gane. Que gane el mejor. Sí. Que gane él. Que gane él. Es jurado y además participa, sí, modela. Modela. Sí, él abre el show. Claro. Uy, tiene un amigo de lentejuelas precioso. Claro. Deberías verlo con la barba completa, claro. Muy bien. Oye, sí, pero un saludo a Nico. El Nico está tocando súper bien. Le queremos mandar un saludo. Sí. Lo echamos de menos. Sí. Y canta bien también. Sí, canta súper bien. Sí. Es un tenor. Oye, sí. ¿Y qué, aparte del viaje, qué tienen pensado hacer? ¿Han pensado como en... ¿Siempre tocan de todo el repertorio o han pensado en algo más... ¿Más oscuro? ¿Más qué? No sé, como en algo que no se toque mucho a los Beatles. Ah, sí, de todas maneras. O sea, eso es como... Es parte de lo que te decía antes, como darnos nosotros el gusto de tocar esos temas. Bueno, ahora estamos preparando Sorry Feels Forever. Across the Universe, y para más adelante se viene I Am the Walrus. También estamos preparando Paperback Writer, Hey Bulldog. Hey Bulldog, que son temas que requieren, claro, que son más exigentes. Entonces, si os queremos. Y que no se tocan mucho. Claro, que no se tocan mucho. No se tocan mucho. Entonces, ahí está. Es como llegar al fanático. Llegar al fanático. Igual tenemos el lado charro de los charritos. Tenemos un repertorio muy amplio de canciones latinoamericanas que fuimos aprendiendo después de que nos separamos en los años 70. No me hagas recordar ese momento. Sí, fue difícil, pero bueno, lo bueno fue que aprendimos a hablar muy bien al español y que hemos aprendido también muchas canciones latinoamericanas. Muchas rolas. Muchas rolas, sí. Buenísimo. Sí. Está padre, güey. Está padrísimo. Oye, y entre ustedes limaron todas las perezas, no, ya no hay ningún problema, digamos. No. Bueno, tú puedes hablar con respecto a. Bueno, Nico no está acá presente, yo claro. No sé, aprovecha de descargarte y hablar. Sí, bueno, quiero decir que ese Nico. No, la verdad es que yo con el Nico igual siempre discutimos, pero también nos llevamos. Molero ni Macarne. Sí, igual. Sí, nos tenemos que pedir disculpas, nos pedimos disculpas y nos perdonamos, no hay rencor. Yo quiero mucho a Nicolás. Pero hay buena convivencia. Sí. En general, hay muy buena convivencia con Charles. Qué bueno. No, agradecerles que estén aquí. Quiero que hagan. ¿Qué? ¿Quieres que hagamos lo de la torta? ¿Quieres la torta? Increíble la torta. Lo de la torta, pero bueno, igual ofrecerlo que para despedida soltera uno nunca sabe. Ah, sí. Charritos, despedida de solteros hace, ¿ah? ¿Eh? Y sí. De soltero también puede ser. Hoy en día puede ser también. ¿De solteros? ¿No? ¿De solteros? Así como una. Como ahí, ¿no? Más complicado. Sí, más ¿cómo de soltero? ¿Cómo va a seguir dentro de la torta con puros hombres? Bueno, todo lo que pasa es que Charles puede estar tocando mientras vienen las chiquillas y bailan. Sí, también. Eso se puede hacer. En todo caso, para no los. Me gustó la idea, claro. Como que no. Lo que pasa es que Charles, nosotros somos muy machos, ¿ah? ¿Eh? Nosotros somos mexicanos, entonces no nos mezclamos con. No, hombre, estamos. Nos gustan las mujeres, nos gustan las. Las chicas guapas. Oye, entonces repitamos, ¿hay algún mail también de contacto aparte del Facebook? losdecharritos@gmail.com y también www.tinder.com/losdecharritos. Tinder. Skype. Sí, es Skype, por supuesto. Lena siempre buscando pareja. Hay gente que puede escapear con ustedes, ¿eso puede ser? Sí, estamos en www.skype.com/losdecharritos. Wow. WhatsApp no. WhatsApp también, www.whatsapp.com/losdecharritos. Sí. +56 99. No, /. 999. Twitter también. No. www.twitter.com/losdecharritos. Number 9. Buenísimo. Oye, muchas gracias por estar acá. ¿No quieren cantar algo más? ¿En guitarritos? ¿Con guitarritos? Con guitarritos, o sea, podríamos hacerlo. Increíble, sí, pues usen el voz. Close your eyes and I kiss you. I will say to you, I'll ¿Y otra? Otra, ya. Toquemos entonces. ¿Qué pasó, Harry Stanley? Yo las, me las. ¿Te la canto? Sí, yo la canto, me sé la letra. Ya. Vamos a tocar esa entonces. ¿Y usted hace el corito? Croncos y petiforras @gmail.com con ideas, con denuncia cultural, con bueno, lo que quieran. Suscríbanse al canal de YouTube Cronco TV y nos vemos en la próxima y chequen los datos de Cherrytons, que están buenísimos. Bueno, el mail de Cherrytons. Repítalo de nuevo. Los de @gmail. También tenemos los de Cherrytons en Facebook, uh-huh, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto en Tinder. Tinder. Para una cita con The Charitons. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.